El Comité contra la Tortura de Neuquén exige comenzar a actuar. Sus integrantes piden informes por la demora en la puesta en marcha del organismo. Por falta de un nombramiento, no pueden iniciar el monitoreo ni recorridas previstas en los lugares de encierro. No tienen lugar asignado para funcionar. Recordaron que en medio de la crisis carcelaria en Neuquén tienen acciones que pueden hacer y no pueden concretar. Las tareas del nuevo organismo, creado en el 2019, están establecidas por la ley nacional, a la que se adhirió en la ley provincial reglamentada, y está regida por la normativa del Comité Nacional contra la Tortura. Silvia Cuyupetru, Roberto Samar, Néstor Jiménez, Estefanía Guamcha, Pablo Escatiza y Pablo Meuli fueron nombrados por unanimidad el 3 de marzo pasado y al día de hoy no han podido asumir en sus cargos ni poner en funcionamiento este mecanismo de prevención. Desde Neuquén Capital les informó para Farco Marcelo Pascucio.